tanto se saca la vuelta que tenemos unos tremendos horarios, pero la productividad es pésima. Chile ocupaba el segundo lugar con las más extensas jornadas laborales en un estudio del año 2000, ahora ya cambió, solo aventajado por Hong Kong. Sin embargo, tiene asimismo el triste privilegio de ocupar el segundo lugar entre los países con más baja productividad dentro de América Latina. ¿Dentro de América Latina, por mano? Las cifras macroeconómicas dicen que estamos creciendo como un 10%. Y las cifras macroeconómicas dicen que tenemos... ¡Ah, está todo, pero...! Pero la cuestión está que los estudios no dicen lo mismo. Sumemos a esto que el 65% de los niños actualmente nace fuera del matrimonio. Sumemos a eso que actualmente menos del 33% de la población se casa, con lo cual afecta gravemente el concepto de familia, cuyas consecuencias ni siquiera imaginamos hacia el futuro, etcétera. Sumemos la situación de la justicia, la salud, la educación, que es una para los que tienen recursos, otra para los que no tienen de recursos. Pongámonos a llorar. El desamparo, los ancianos. ¿Por qué yo he dicho que tenemos que tener un hogar de ancianos si tenemos que tener un hogar de ancianos? Porque además es lo más cercano que tenemos a nuestra realidad. Entonces, hermano, ¿será feliz el ser humano con el cual nosotros nos encontramos a diario en la calle, en el metro, en el Transantiago, en el almacén, en el mall, etcétera? ¿Será feliz el que tuvo que cambiar la plaza ahora del mall? ¿No es cierto? Esa es la plaza, ese es el paseo ahora. Pero todo eso va produciendo algo en el ser humano, hermano. Algo va produciendo, o sea, uno se va secando. ¿Quién va a cambiar esto, hermano? ¿Los políticos? ¿Los jueces? Todavía hay cuestiones que son incomprensibles, o sea, y esto no es decir nada, pero la otra vez pegué en el Facebook una cosa que otra persona subió. En la cárcel de San Miguel murió quemado un cabro que tenía, no sé, 20, 21 años porque vendía discos pirata en la calle. Pero la Solari Falabella, que vendió información privilegiada cuando se iba a fusionar Falabella con Cencosud, con el líder, ella quedó libre porque pudo pasar 15 millones de donación a una organización de caridad. Pero ella traspasó información confidencial y privilegiada para que su familia y todos se enriquecieran aún más. Es un caso, yo no estoy hablando nada de la persona, pero se da cuenta de las diferencias salvajes que hay. Hasta el día de hoy creo que el que se roba una gallina tiene no sé cuántos años. ¿Ah? 5 años y un día. Es una... Esta cuestión... Bueno, no quiero escuchar las tallas de atrás porque me imagino que no deben estar muy en el... Pero se da cuenta las cosas que vivimos. Entonces, ¿quién va a cambiar esto? ¿Quién le puede ofrecer un poco de descanso por último a la gente? Los economistas, no sé, ¿quién le puede dar algo? Solo Dios, por mano. Y los que creemos en Dios, si vivimos para Dios y lo amamos por sobre todas las cosas, tenemos que procurar que la gente, no sé cómo decirlo, se reencante con quien lo creó, porque además a Dios lo acusan de todo lo que pasa. De todo. Pues más adelante un día vamos a volver a leer lo que dijo la hija de Billy Graham, que entre paréntesis está grave, Billy Graham, ya parece que va a partir también a la presencia del Señor. Cuando ocurrió lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, que todo el mundo, Dios, Dios, Dios, y ella dio una entrevista que fue pero espectacular. No sé si fue donde la Oprah Winfrey, no tengo idea, pero dijo, ¿qué vienen a hablar ahora de Dios? ¿Ahora le echan la culpa a Dios? Si nosotros como país hemos ido sacando a Dios de todas las cosas, y un día vamos a leer eso porque aquí se sigue el mismo proceso. El mismo proceso. Hay que sacar a Dios. Y después los patudos más encima le reclaman a Dios. y que Dios tiene la culpa de todo. Pero si nosotros no le hacemos caso, hermano. Entonces, al hablar de felicidad, hermano, yo también estoy diciendo que servir a Dios debe ser algo que debe alegrar mi vida, no amargarla. Tampoco se trata de andar en pruebas todo el día, hermano. Acá estoy, hermano, prueba. Porque le da como estatus. A veces en el mundo cristiano da como estatus. Oh, este hermano que anda en pruebas, es como que tiene más fe, así que todo. No, hermano, si el Señor tampoco no tiene para andar en pruebas todo el día. ¿Cómo está? Luchando, hermano, luchando. Está bien, si muchas veces estamos así, hermano. Pero ese no es el estado normal de vida de un cristiano, hermano. ¿Somos o no somos victoriosos? Amén, hermano. ¿Lo puedo todo en Cristo que me fortalece o no? Amén, pues, mi hermano, ¿qué creemos? Pero ahí, no, la prueba es como que le da estatus. Es más espiritual eso. O sea, no todo el día uno tiene que andar cargando una cruz, po. Entonces, algunos hablan de la cruz y de la cosa que uno... Hermano. Después vamos a aterrizar esto. Pero nuestra visión está estrechamente relacionada con nuestra misión. Podemos hacer misiones en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro entorno. Se dice muchas veces que Dios no necesita que lo defiendan. Pero también yo veo tanto ataque a Dios que alguien tiene que ponerse de pie. Y también decir esta cuestión no es así. No es así. Si Dios no hizo el no creó el universo y no nos creó a nosotros para que viniéramos a puro sufrir, tampoco podemos echarle la culpa a Adán y Eva de todo. Porque uno dice, pero que pecaron y ahora con el sudor de la frente hay que trabajar y la mujer tiene que dolerle el parto y toda la cuestión. Sí, pero cuando uno está con Cristo, nueva criatura, po. Y uno vuelve a disfrutar de las cosas que Dios creó. Igual hay que transpirarla para trabajar, pero bien, po. ¿Me entiendes? Y el parto, por último, su buena epidural y listo, nomás, po. ¿Qué tanto? No. No. Yo digo, se viven las mismas cosas, pero es diferente. Es diferente. Es diferente. No, pero la Ceci puede dar testimonio de eso. Nunca tuvo un dolor, no tuvo idea del parto, nunca. Los médicos le decían, ya, ahora empuje, ahí viene. Tenía idea. Y no le pusieron nada, no sé. No sé cómo lo hizo Dios, pero así nomás fue. Es que eres tan espiritual, hermana. La Ceci quería dar testimonio de una u otra forma. Exactamente. Sí. No quería dar testimonio de alguna manera. Bueno, y Dios lo hizo así con ella. Con otras personas no es así, pero la cosa era dar testimonio de alguna manera. Entonces, hermano, tenemos una misión: hacer discípulos. El mundo no es feo, no es sucio. La gente, no podemos andarla tratando para arriba, para abajo de lo peor, condenando a pecador, mundano, asqueroso, toda la cuestión, aunque hagan las cosas más atroces y más asquerosas. Pero una cosa es el acto, otra cosa es la persona. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. O éramos buenos antes nosotros, ¿no? Y hoy día mismo algunos estamos acá y se están mandando unos pensamientos contra el que está al lado o el que está allá o la cuestión acá. No quiero mirar para ningún lado porque... Y decimos que somos buenos. Entonces, hermano, algo tenemos que hacer. Jesús, los pasajes que le leí, él llevó sanidad de todo tipo y buenas noticias. Y hoy día... Nosotros, hermano, todos los cristianos sobre la faz de la tierra, dice que somos embajadores, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hemos recibido a Jesús, debemos hacer eso mismo. Hermano, esta congregación intenta mirar hacia afuera, intenta. Se están haciendo algunos proyectos para justamente poder hacer algunas cosas, en la medida de nuestras fuerzas.